Radiográfica FM 89.3, recuperando el aire. Chiquilín, te miraba de afuera como a esas cosas que nunca se alcanzan, la ñata contra el vidrio en un azul de frío que solo fue después viviendo igual al mío, como una escuela de todas las cosas. Ya de muchacho me diste entre asombros el cigarrillo, la fe en mis sueños y una esperanza de amor. ¿Cómo olvidarte en esta queja, cafetín de Buenos Aires, si sos lo único en la vida que se pareció a mi vieja? En tu mezcla milagrosa de sabiondos y suicidas, yo aprendí filosofía, dado, timba y la poesía cruel de no pensar más en mí. Me diste en oro un puñado de amigos que son los mismos que alientan mis horas. José, el de la Quimera, Marcial, que aún cree y espera, y el flaco Abel, que se nos fue pero aún me guía. Sobre tus mesas que nunca preguntan, lloré una tarde el primer desengaño. Nací a las penas, bebí mis años. Libertad era un asunto mal manejado por tres. Libertad era almirante, general o brigadier. Para el pueblo lo que es del pueblo, porque el pueblo se lo ganó. Para el pueblo lo que es del pueblo, para el pueblo liberación. Esto es Para el pueblo lo que es del pueblo, un programa de análisis político semanal con la agenda y la mirada de los trabajadores. Hoy, sábado 9 de julio del año 2016, es el día del bicentenario de nuestra independencia. Es un programa muy especial en todos los sentidos, en este sentido, en el sentido de la gesta patriótica que conmemoramos y en el sentido de que también es un problema, un programa especial para nosotros, los que integramos el equipo de Para el Pueblo, lo que es del pueblo. La temperatura en la ciudad de Buenos Aires es de 13 grados y una décima, está bastante fresco, nublado, algo ventoso. Esperemos que mejore el día, está anunciado que va a mejorar, va a salir el sol y la temperatura va a llegar a los 20 grados. Les decimos que estamos transmitiendo desde los estudios de FM 89.3, la radiográfica, una radio en una empresa recuperada por sus trabajadores. Estamos instalados aquí en el barrio de Barracas, a la vera del Riachuelo, en el límite con el barrio de La Boca. Y como ya estamos casi encima de las 8:30 de la mañana, empezamos un poquito más tarde. Le vamos a pedir a nuestra operadora de los últimos tiempos, Rita Saúr, que nos ofrezca la tandita publicitaria, anunciándoles desde ya que es un programa que va a estar muy referido a la conmemoración del Bicentenario, pero también a la realidad nacional, con algunos aspectos positivos que nosotros vemos desde la mirada nuestra, la mirada de los trabajadores. Y musicalmente, no lo vamos a hacer en este bloque, pero a partir del próximo bloque, vamos a recordar el Bicentenario con música que tiene que ver con los trabajadores, dedicada a los trabajadores de distintos rubros, de distintas ramas, de distintos gremios, hechas por artistas populares, dedicado